es noticia. La información de la jornada patrocinada por Aceites Urzante. Es tiempo de ensaladas. Fin de semana festivo en la Ribera, donde continúan las fiestas patronales de Varillas hasta mañana domingo. Las fiestas de la juventud comenzaron ayer en Cortes y Fitero, y las de la Virgen del Plú en Marcilla. Y hoy, a las 12 del mediodía, empiezan en Fustiñana y Arguedas. Un cohete que podrán seguir en la sintonía de Radio Tuela Es Radio. Sergio Vitas, concejal de Fustiñana, y Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas. Ya... Y a la gente de Navarra en general, deciros que lo que decimos siempre, Fustiñana es un pueblo muy hospitalario, os vamos a recibir con los brazos abiertos, ya sabéis, del 5 al 12, cualquier día, cualquier momento, es bueno para pasar unos momentos con los fustiñaneros. A lo largo de 9 días, desde el sábado 5 a las 12 de la mañana y con el sol ahí en lo alto, se explote el cohete, hasta el domingo 13 a las 12 de la noche, pues en Arguedas van a ser bienvenidos y esperamos que disfruten de la pasión del estrecho que les va a gustar, seguro. Hoy también comenzarán las fiestas de la juventud en Alfaro y se producen actividades culturales en Borja con la Noche de los Saldos, organizado por el Ayuntamiento y la colaboración de la Asociación de Comerciantes. En Tarazona comenzó ayer el Tomate Fusión con los tres norteamericanos, que hoy está en Tauste, y hoy en el Parque de Pradiel en Tarazona actúa la Muza Band. Encuentra tu farmacia de guardia más cercana. Entra en tudelahoy.com. Ribaforada, Avenida Diputación; Corella, Plaza de los Fueros; Cadreita, Avenida de Navarra; y Tudela, en la calle Don Miguel Eza. Vamos con deportes, vamos con goles. Hoy arranca el Festival de Cesta Punta en Cabanillas a las 18:30 horas con la participación de 32 pelotaris. A partir de las 6 de la tarde se disputarán las semifinales de ambas categorías. Más información en los boletines de Sonora FM y en Radio Tudela Es Radio. Que pasen buena jornada de sábado. Continúa vistiéndose de blanco y rojo y en este momento nos encontramos en Fustiñana a puntito de que estalle la fiesta, una fiesta dedicada a los santos Justo y Pastor, que comenzarán hoy día 5 y continuarán hasta el día 12. Y vamos a acompañaros, a llevaros toda la emoción de la fiesta desde la Casa Consistorial, y me acompaña nuestro compañero Juan Antonio Sánchez, que ahora mismo de Sonora FM, que está creando el preambiente del cohete, seleccionando las mejores temas de fiestas y de éxitos, como siempre. Y aquí estamos viendo en la plaza cómo se están congregando ya cientos de fustiñaneros y fustiñaneras que están deseosos de que arranquen estos días. Hasta la Casa Consistorial vamos a poder hablar con todos los protagonistas de la jornada, y se están acercando pues el alcalde, ciertos concejales, todos con un pequeño nerviosismo, ese típico de los minutos previos a las fiestas. Y vamos a tener una sorpresa. Ya sabéis que Fustiñana siempre se guarda el secreto de quién va a lanzar ese cohete. Año tras año, el alcalde José Antonio Sola espera hasta último momento, congrega a todos y nos cuenta y desvela quién será el encargado de encender la mecha del primer cohete que anuncie estos 8 días de fiesta. Os doy paso, compañeros. Sabemos que está también Paul Carcavilla en Arguedas, que estas dos localidades han coincidido en estas fiestas, y bueno, les deseamos a todos ellos lo mejor, y vamos a esperar a que pasen estos minutitos y podamos llevar toda la emoción del momento. Por la plaza hay un caliente chul, un alienico pasó, se puso coloradito a chispú y toda la gente se rió. ¿Qué vamos a decir de las fiestas de Arguedas en este, de nuevo, primer sábado de agosto, como la tradición indica, coincidiendo en esta ocasión con las fiestas de Fustiñana también? Se pasa de 7 años en 7 años aproximadamente, y al final lo que hace es engrandecer esta Ribera de Navarra que tanto admira el concejal de festejos, don Manolo Domínguez, con quien ya estamos conversando. Don Manolo, bienvenido. Bueno, estamos encantados de estar aquí. Muchas gracias por haber venido, y oye, Yo también estoy encantado de que vengáis. Un programa de fiestas que siempre hablamos, ¿no? Hablábamos anteriormente con el alcalde y nos contaba que al final este año, pues cada vez estáis viendo que estáis dividiendo más la partida, tanto para los actos de vacas como para los actos que tienen que ver con la música, porque veis que el turismo os lo pide también. Sí, al final ha sido una apuesta desde que entramos de que disfrute también la gente que también no le gusta las vacas y la música en las fiestas es lo fundamental, ¿no? Y sobre todo el hacer la fiesta en la calle. Y para hacer la fiesta en la calle sin música pues es difícil, ¿no? Entonces apostamos desde un principio y cada año vamos incrementando un poquito más las partidas en lo que es el ambiente musical, en las actuaciones para los niños, para los mayores. En total, pues las fiestas son de todos y hay que pensar en todo el mundo. No es fácil, pero se consigue. No es fácil porque cuesta mucho trabajo, son muchos meses de los que no se ve, un trabajo que está ahí en la trastienda, ¿no? Pero al final pues es agradecido porque esta semana de fiestas pues la gente lo agradece y la gente lo disfruta. Como decimos, comienzan hoy, duran hasta el domingo. ¿Quién no conoce el Estrecho? ¿Quién no lo conozca? Tiene una cita ineludible. Solo sea por acercarse a ver cómo se vive. Ahí está, es muy seguro. Hay que decirlo que cualquier persona que venga puede vivirlo o más cerca o más lejos. Hay diferentes posibilidades, concejal. Sí, en el Estrecho hay seguridad, hombre. Los animales ya saben lo que pasa, que a veces nos dan sorpresas. Pero yo invito a que venga todo el mundo a conocerlo porque es un estado de emoción, de tensión especial. ¿Qué le decimos a la audiencia de Radio Tudela y de Sonora FM, concejal? Pues decirles que estamos encantados de la Ribera y de que aquí tienen su casa, que vengan estos días, que disfruten de las fiestas y que nos acompañen. Lo iremos hablando durante esta retransmisión que acaba de comenzar y como están escuchando, Manolo Domínguez ya tiene el corazón que le va a otro ritmo, así que le vamos a dejar que siga disfrutando de este día en el que inician las fiestas de su localidad. Muchas gracias. Cojo la Fustiniana. Tenemos aquí dos mujeres de bandera, Yugo Aguirre y Lola Rondo. Buenos días, buenas, felices fiestas. Buenos días. Yugo, ¿todo bien? Todo muy bien, de momento. ¿Cómo se presentan? Pues se presentan como siempre con mucha ilusión. Muchísima ilusión, pasen los años que pasen. Pues sí, la verdad que sí. Este día es especial, ¿verdad? Sí, el cohete, la procesión de los santos sobre todo. Eso nos lo tocamos mañana. Mañana. Mañana el día grande de Justo y Pastor. Sí. Aquí tenemos también a Lola. Lola, ¿qué tal tú las fiestas? ¿Cómo las vivirás? Pues buenos días a todos. Las voy a vivir, pues yo creo que con intensidad total. Sí, los nervios no te los quita nadie del primer día y a esperar que salga todo bien. Bueno, además lo comentaba antes con la audiencia de Radio Tudela que Justiniana tiene esta cosa tan chuli de que no sabemos quién lanza el cohete hasta unos minutos antes. Hasta el último momento, 5 minuticos antes Antonio lo anuncia y ahí está la incógnita. Sí, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Cuántos nervios para todos, imagino? Pues sí, porque quieras que no, estamos ahí, que podemos ser y estamos nerviosos todos, yo creo. Claro. Pero bueno, unos minuticos antes nos dirá el alcalde a quien ha decidido otorgar ese honor. Mira, estábamos hablando antes también que Lola es concejala de Bienestar Social e Igualdad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, vemos estos movimientos últimamente con el tema de tener unas fiestas en paz, libres de todo tipo de agresiones, de violencia machista o sexista. ¿Cómo vivís desde Fustiniana este tema? Pues desde Fustiniana, hombre, también se está haciendo mucho hincapié en este tema, que hoy en día está más de moda, pero no porque sea en estos momentos. Parece que está habiendo más agresiones que antes, que igual antes las había y por los medios no estaban igual que ahora, no nos enterábamos. Pero creo que siempre se ha sensibilizado mucho la gente con el tema. Y desde Fustiniana, desde luego, ponemos nuestro granito de arena y apoyamos en todo estas movilizaciones. Te vemos, bueno, a las dos con la manita esta de stop, no agresiones. ¿Habéis repartido por la localidad o no? Pues todos los años hacemos un detallico que se da justo un cuarto de hora antes del cohete y este año, para que siempre lo tengan presente durante todo el año, va a ser unos llaveros que llevan la monedica de los carros del hiper y así cada vez que vayamos a comprar nos acordaremos del no es no.

Pues que nada, a los arguedanos y arguedanas desearles unas muy felices fiestas en honor a San Esteban, que vaya todo según lo previsto, que el tiempo acompañe, que no pase nada, que lo que pase que sea lo mínimo, mínimo, mínimo, y que disfruten, y que este ayuntamiento lo está haciendo tan sumamente bien, que van a ser unas fiestas yo creo que espectaculares. ¡Qué bien! ¿Cómo se porta la alcaldesa de Valtierra, Fernando? Muy bien, el 18 estoy ahí para acompañaros también. Muy bien. Pues Fernando, que seguimos en estas fiestas, ¿cómo has visto al Muscaria? A tope, y la plaza como la has visto tú, como casi todos. Primer fin de semana de agosto. Hombre, yo creo que siempre nos gustan mucho las fiestas aquí en Arguedas y la cosa ha empezado muy bien, el Muscaria poniendo el listón muy muy alto, le auguro lo mejor, el año que viene hay que volver a subir. Y ahora al lío, a pasárnoslo bien, que 9 días son muchos días para pasárnoslo bien. Veíamos también muy emocionado a Adrián Marín, de primer ganador de la Estren, y también a esta chica de... que lo tenemos aquí anotado, que se llama, que la tenemos por aquí, estaba aquí, Andrea Falguera. Andrea Falguera, que le preguntábamos, pero ¿qué te sientes más, de Burlada o de Arguedas? Dice, yo de Arguedas, hombre. Yo de Arguedas, pero al 100%. Hombre, yo digo que las fiestas son para los arguedanos y arguedanas que vivimos aquí en Arguedas todo el año, pero también muy especialmente para los arguedanos y arguedanas que tienen la desgracia de no poder vivir durante todo el año en Arguedas y que cuando llegan sus fiestas vienen aquí, pero a cumplir y a disfrutar como locos. Pues lo dicho, 9 días, así que a vivirlos poco a poco y muy intensamente. Bueno, pues nos vemos, ¿eh? Seguimos en este especial desde Radio Tudela Es Radio, con concejales, con alcaldes, personas que tienen que ver con esta localidad, que se han querido acercar a este inicio festivo. Seguramente la más nerviosa a últimos minutos de que estalle la fiesta en Fustiñana. Estamos con Bici, la escogida por Antonio Sola a últimos segundos, unos minutillos, ¿cuánto faltaban? 3 minutos, ¿verdad, Bici? Sí, exactamente 3 minutos, cuando me anunció que iba a ser que yo era la seleccionada. ¿Tenías alguna pista? ¿Pensabas que podía ser? Para nada, no. ¿Realmente cumple eso de que nadie lo sabe, ni tú, nadie sabe hasta...? Sí, que sí se cumple, sí. Siempre ha sido así y él lo mantiene. Aquí lo tenemos, Antonio, acércate, por favor. Antonio Sol, alcalde de Fustiñana. Estamos hablando con Bici. ¿Emocionada? ¿Tú qué? ¿Cómo vives esos momentos previos también? Pues mira, los momentos previos, ahora me preguntaban cuántos son, 27 lanzamientos del cohete y sigo sin acostumbrarme. ¿Sí, no? Y siempre igual, con los nervios a flor de piel. Pues por suerte, pues es cierto, porque hay que reconocer que las fiestas también tienen su importancia, ¿no? Lo que es en la vida de los ayuntamientos. Y hay que pensar que detrás de las fiestas hay un grandísimo trabajo hecho por muchas personas, concejales, corporativos, luego grupos colectivos, luego personal del ayuntamiento que está trabajando para todo eso, y cómo no va a ser, pues que tú, todo el trabajo que preparas y que ves que ha habido un gran esfuerzo prepararlo, te gusta que salga bien. Entonces, cada acto es un reto, ¿no? Claro. Igual me da que sea el cohete, que sea el encierro de las 8:30 de la mañana, que sea el almuerzo, que sea la comida popular. Cada acto es un reto que tienes por delante para decir que salga bien y lo mejor posible. Por supuesto que todo, pues algún pequeño fallo habrá, pero yo creo que lo importante es que después que poder resolverlos o darle la media vuelta o corregirlo, que eso es lo menos importante. En este caso imagino que en eso que estás hablando, Antonio, de que esto no se hace solo, de que hay mucha gente detrás también durante todo el año trabajando, pero que las fiestas llevan mucho trabajo, imagino que Bici forma parte también de ese grupo de personas en las que confías y en las que trabajan. ¿Cuál es tu labor a lo largo del año en el Ayuntamiento de Fustiñana? Trabajamos mucho, ¿verdad, Antonio? Antonio más, pero yo soy, además yo estoy sola en el de representante, yo estoy sola. Sola soy yo, ¿eh? Él es de apellido. El juego fácil de palabras, pero te ha quedado bien, Antonio. Bueno, pues como estoy sola, estoy un poco en todos los sitios. Te dedicas un poquito a cada cosa, sí. Indispensable seguro, ¿no? ¿Por qué pensaste en mí? A mí me gusta respetar siempre las opiniones y basta que parece que ha habido un poco, siempre salta en controversia, polémica con el lanzamiento del cohete, de quién tal. Yo digo una cosa y a mí además es muy fácil estar conmigo porque yo desde el primer momento siempre soy muy claro hablando. Uh-huh. O sea, yo creo que hoy en día, sin despreciar a nadie, sin desmerecer a nadie, porque cada uno tiene las máximas representaciones elegida democráticamente en los pueblos son los representantes que se presentan a unas elecciones. Ajá. Y yo creo que tanto derecho tiene un concejal que como cualquier otra persona el lanzar, pero en este caso yo creo que son unos actos más políticos lo que son las fiestas que se organizan desde el ayuntamiento, y creo que es la suficiente entidad y además una muy buena representación que lo eche cualquier concejal o cualquier concejala que está elegida libre y democráticamente, ¿no?, en un pueblo. Muy bien, muy bien. O sea que lo habéis disfrutado los dos. Yo los sí, nervios han sido compartidos. ¿Sí? Y espero seguir disfrutándolo. Y la emoción te quedará para los restos, ¿no? Recordarás sí. Este momento. Lo recuerdo mucho y me acuerdo mucho de mi familia, de mi hermana, y que era una de las ausentes, de mis padres. Eso siempre es importante, ¿verdad? En este momento. Partes de la familia, me he acordado mucho de Luz Mari Pradilla, de mucha gente. Que al final no voy a decir un poco a todos. 10 segundos cuánto dan para pensar, ¿verdad? Sí, en sí, esta vida. Casi te viene la mente, te viene a la mente mucha gente que sabes que estaría aquí disfrutando. Claro. Y por el motivo que sea no pueden estar, pero que nos acordamos de ellos. Claro, es importante también tenerlos a todos presentes. Bueno, 8 días intensos, imagino que deseamos todo lo mejor a todos los ciudadanos. Pues si esos son tus deseos, son muy bien acogidos. Yo por eso digo. Y tus deseos son los míos. Eso es, ¿verdad que sí? Eso. Un viva Justo y Pastor, por lo menos. Un viva, pero grande. Viva Justo y Pastor, viva Fustiñena y viva Navarra, como ha dicho la bici. Muy bien, muchísimas gracias. A disfrutar de la fiesta. Seguimos aquí en Fustiñana. La plaza empieza a desalojarse, pero la alegría se palpa en las caras. Estamos aquí antes en el cohete. Ha habido mucho humo, mucha aglomeración. Había muchísima gente en la Casa Consistorial. Ahora podremos hablar porque han llegado representantes de Bárdenas Reales, del Ayuntamiento de Tudela. Tenemos a Eneko Larrarte y a Daniel. También vemos a compañeros de Sintruénigo, a compañeros también de otras localidades como Rivaforada, así que vamos a ver si podemos hablar con todos ellos, que seguro que le desean a toda Fustiñana unas muy felices fiestas en honor a Justo y Pastor. Damos paso, seguimos, compañeros. Reconócelo, el cómplice perfecto no existe. No existe alguien tan atrevido para acompañarte en cualquier aventura, ni que te cubra las espaldas en todo momento, ni que vigile cada esquina por ti. No existe, por eso hemos tenido que crearlo. Ven a descubrir el nuevo Nissan Micra, tu cómplice. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Nueva apertura, La Brasileña. Acércate al bar La Brasileña, especialidad en cóctel caipiriña. Prueba nuestras excelentes croquetas brasileñas. Además, gran variedad de pinchos. Ofrecemos almuerzos, platos combinados, meriendas. La Brasileña. Conócenos y repetirás. Estamos en el centro de Tudela, Avenida Zaragoza 24, enfrente del Paseo de Invierno. Reservas en el 612-506-764. Más protagonistas en este inicio festivo, y es que es lo que nos encontramos. Pues de momento, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar con el concejal de festejos, que está brindando con más protagonistas, que además nos los va a presentar. Manolo Domingo, ¿con quién estás brindando en este inicio festivo? Pues con Gabriel Mayo, compañero del ayuntamiento. Gabriel, un arguedano, entendemos que de los pies a la cabeza, ¿no? Este año estoy mucho más tranquilo. El año pasado me brindó el alcalde y los compañeros a echar el cohete y fue totalmente distinto a este año. Este año estoy mucho más tranquilo, pero con la misma alegría e ilusión que el año pasado. Y que cuando te dijo el alcalde que ibas a prender la mecha del cohete, ¿qué sentiste? Pues sentí algo que realmente deberíamos cada vecino del pueblo tomar la participación de hacerlo, porque se siente una cosa que en su principio nadie tiene valor de saber los nervios que puede pasar, y en ese momento, conforme más se llega el momento, más nervioso, más quiere decir

viviendo este inicio festivo como lo están realizando ustedes desde Radio Tudela a través del 96.0, también en el portal digital tudelahoy.com. Tenemos a Javier Esparza, bueno, dos grandes, Javier Esparza y José María Gramonte, Bardenas Reales, Pepe, o sea, Pérez, ya lo estamos liando. Sí, sí, sí. Y no hay ya lo estamos liando y todavía no he vivido nada. Y aquí tenemos también otro compañero de Tudela. Preséntase solo antes de que la líe. Arturo, concejal. Arturo es un asiduo de las tertulias, viene a Radio Tudela muchísimo y nos encanta que estés con nosotros hoy. Bueno, vamos a ver qué le deseamos a toda esta localidad que hoy acaba de estallar la fiesta. Pues que disfrute, los días de fiesta son para eso, son para disfrutar, para estar con los amigos, con la familia, para recibir gente. Y para olvidar lo cotidiano, lo habitual, pues salirse un poco de lo ordinario y disfrutar. Hay buen tiempo, hay buen ambiente, con lo cual yo no tengo duda de que irá todo a las mil maravillas. Tienes fuelle, Javier, porque te hemos encontrado que si en Los Toros, en Tudela, que si aquí allá, ¿cuántos cohetes van ya? Pues no sé, pero unos cuantos. No, terminaremos el verano por encima de 40 pueblos. Entre cohetes, misas, procesiones, bueno, pues hay que estar. Y es lo que toca y la verdad que encantado. Yo soy de pueblo, con lo cual estar en los pueblos y estar además en fiesta, pues la verdad que es una maravilla. Claro, al final mejor eso que visitar por otras razones, ¿verdad, José Mari? Sin duda. ¿Qué nos deseas para estas fiestas tú, Fustiñanero? Yo me deseo a mí mismo, pues como dije, a ver, claro, que nos vaya bien, que haya buena armonía, buen clima, que la gente disfrute, que no nos pasemos mucho, que hayamos teniendo años, etc, etc, etc. Y tengo la suerte de que a mí me tocara la mitad de cohetes al jefe. Sí, ¿verdad? Pero bueno, doble orgullo, imagino, eres de Fustiñana. Sí. ¿Cómo vives esto? ¿Qué te parece esto de que el alcalde hasta último momento nos tenga en ascuas sin saber quién es el que va a lanzar el cohete? Yo creo que él lo siente así, me parece fenomenal, nos tiene a todos hasta el último segundo, más todavía al que le toca, que tiene que salir, como se dice en términos torinos, a puerta gallola, pero bueno, bien, me encanta el momento del cohete y no lo perdería por nada. Sí, ¿verdad? ¿Te ha tocado alguna vez ser el protagonista? No, de momento no. ¿No? Todo llegará. Un deseo. Que se lo pasen estupendamente y que disfruten de las fiestas. Como mínimo como las de Tudela. Como ¿no? mínimo. Que como ya te mínimo. Hemos visto también a ti en un montón de actos, ¿eh? En todos los que podíamos. Lo mejor de las fiestas es disfrutar de todos los momentos que tienen. Muy bien, muchísimas gracias. Felices fiestas. Vamos a continuar con más protagonistas. Vamos a ver si acertamos con los nombres y los cargos. Esto es una emoción vivirlo con todos los aquí presentes. Damos paso, sí. Continuamos. Como hablábamos anteriormente, Valtierra y Arguera están muy unidos y la alcaldesa Victoria Montori ha venido acompañada. Sí, vengo acompañada de Irene, que es la concejala de Educación, es también la teniente alcalde, de Luis, que es el concejal de Urbanismo y de Comunales. Pues Irene y Luis, los dos habéis venido a acompañar a Vitori. ¿Cómo os gusta estar en los cohetes, ¿no? Y más de Arguedas, ¿no? Nos gusta, la verdad que nos movemos mucho, pero principalmente el pueblo vecino pues siempre llama más, ¿no?, la atención. Pues conocemos a mucha gente y pues siempre es un placer venir aquí. Oye, Luis, Urbanismo, ¿te toca cómo están las calles? En fin, ¿se aprende también de Arguedas y Valtierra aprende de Arguedas? ¿Os sumáis cosas? Hombre, claro que se aprende, ¿no? Pues ellos aprenderán cosas nuestras y nosotros de ellos. Pues ellos tienen un sistema de hacer las cosas, nosotros tenemos otros y mutuamente pues aprendemos uno del otro, ¿no? Y cuando empiezan las fiestas, ¿te acuerdas de la juventud cuando venías aquí con la cuadrilla de amigos? ¿Eh? A ver, la juventud, estamos hablando de 15, 16 años. No sé los años que tienes, Luis. Sí, pero... sí, sí. Sí, claro que me acuerdo. Y además, pues hombre, no veníamos nunca a cualquier pueblo, ¿no? Veníamos a Arguedas, que nos conocemos todo. Entre Arguedas y Valtierra. Entonces, pues venías al pueblo prácticamente que estaba en el tuyo, ¿no? Muy bien. Hermanados, ¿no? Claro. Dentro de estas fiestas, ¿a ti qué es lo que, de las cosas que más te gusta, Luis? Pues a mí lo que más me gusta es el cohete. Pues a mí es el momento que más me gusta y el que más creo yo que se disfruta, ¿no? En Irene, ¿con qué te quedas de las fiestas de Arguedas? Pues también me quedo con el cohete. Al final hay tanto juventud, gente adulta, personas más mayores, entonces todos se juntan en uno y la verdad que es muy emotivo. Vitori, pero qué bien arropada, ¿no? No podía ser de otra manera, pues son concejales pero son amigos, ¿no? Y al final pues cuando te invitan al pueblo vecino tenemos que venir, cuanto más vengamos mejor. Pues ya lo saben, que han empezado las fiestas de Arguedas y desde Valtierra han querido venir Irene, la alcaldesa, y también Luis, que han querido acompañarlos. ¿Les deseamos felices fiestas a los de Arguedas? Pues por supuesto, claro que sí, felices fiestas, que todo pase con relativa normalidad y bien. Más de lo mismo lo que ha dicho Luis, felices fiestas, que todo vaya bien y que sobre todo que pues la gente acuda a los actos, ¿no? Que es lo principal. Gracias a los tres, gracias Vitori por esta pequeña entrevista que hemos hecho con concejales de Valtierra. Seguimos hablando con protagonistas de este inicio festivo. Festejos. Ya veis que yo, compañeros, empiezo a liar ya todos los nombres y todos los cargos. Pero lo importante es que estamos hablando con protagonistas de Fustiñana, con gente que se ha acercado hasta aquí, a disfrutarlo también con ellos, porque vemos muchos amigos, ¿verdad, Sergio? Sí, la verdad es que este año, no sé si ha coincidido el sábado, ha venido mucha más gente a acompañarnos. Bueno, también coinciden fiestas en Arguedas, pero bueno, yo creo que el ambiente está de lo más bonito y bueno, nada, aquí estamos refrescándonos un poco después del calor del chupinazo. Sí, la verdad que ahí en Arguedas también está nuestro compañero Paul Carcavilla y imagino que, bueno, dividiéndonos todos para cubrir todos los eventos de la Ribera, que en este tiempo pura fiesta, pero bueno, imagino que tú dirás que la de tus pueblos es la mejor. Yo siempre digo que con respeto al resto de localidades de la Ribera, la mía, las mis fiestas son las mejores. No ya por el programa que elaboramos eso nosotros. Eso te iba a decir, que sino por el programa. Sí, pero yo las veo grandes por la gente de Fustiñana, porque todo el mundo sale a la calle, en estos días todo el mundo se olvida un poco de la rutina, de los problemas cotidianos, y bueno, yo creo que la gente de Fustiñana es la que hace de estas fiestas, como yo digo, las mejores del mundo, ¿no? Qué bien, qué bien. De todas formas, mañana es el día grande, dedicado a los santos Justo y Pastor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se prepara siempre ese día, que es más solemne? Pues bueno, tenemos los actos tradicionales de siempre, ¿no? El encierro de la mañana, que aquí ya solo tenemos el encierro del Día de los Santos. Y luego el resto de días ya son vaquillas en la calle y los encierros. Y bueno, tenemos la tradicional procesión, la misa en honor a los santos y el tradicional paloteado. Luego tenemos concierto en la carpa y demás. Pero bueno, estos son los actos tradicionales de siempre, de todos los años y los que no se pueden perder. Claro. Hablábamos también antes con Marcelino, responsable de, digamos, un poco más de juventud. Hablaba ya también de que había muchas cosas para niños, para todas las edades. La verdad que un programa muy amplio, muy currado, mucho tiempo haciendo todo esto. Pues normalmente empezamos en diciembre, más o menos, contratando las orquestas, contratando las ganaderías. Luego ya vamos viendo sobre la base del programa anterior, pues un poco cómo podemos mantener los actos tradicionales, que son de mucha afluencia de público, pero siempre intentando innovar un poco, ¿no? Innovar con actos para los niños, para jóvenes y para los más mayores, ¿no? Sergio, tú que eres un asiduo también a Radio Tudela, que vienes, que nos atiende siempre el teléfono, que yo te lo agradezco encantada, pero yo digo, a ver, confiésame, ¿sabías que Bici iba a ser quien iba a lanzar el cohete? Te confieso que me he enterado 5 minutos antes, si Antonio lo ha dicho. Un poco antes que nosotros, bueno, esto es primicia, ¿eh? Lo sabían. Lo sabía 5 minutos antes porque me lo ha comunicado una compañera, pero bueno, nadie sabemos porque Antonio se suele guardar como tradición, que sí. Todos respetamos, se suele guardar

mil y pico hectáreas de producción de arroz. Ahí sí que igual mucha gente no sabe que en Navarra se está produciendo arroz. Arroz en producción integrada, o sea, con todos los labeles, con todas las etiquetas de la Unión Europea, pero también una familia de aquí de Argueras, arroz ecológico, que yo creo que eso también hay que contarlo. Nuestra apuesta muy clara por la producción, con cuantos menos contaminantes mejor. Entonces, nuestra apuesta por lo ecológico, y hombre, estamos dando 2.000 raciones de arroz, para todo aquel que venga prácticamente que pruebe el arroz de Argueras, ¿eh? Lo contaremos, concejal, que hemos repasado este inicio festivo y que bueno, que si está pensando ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? Que se acerque a Argueras. Ah, sí, que venga todo el mundo, que es que hay un montón de actos todos los días, entonces nunca te vas a aburrir, desde luego, nunca. Hasta aquí llegamos en esta retransmisión. Muchas gracias, concejal, por habernos recibido, como siempre, tan bien, tan agradecidos, tan cariñosos, que nos encanta venir, de verdad. Muchas gracias, venga, y estáis invitados todos los días, ¿vale? Ahí lo han escuchado, a la concejal con quien finalizamos esta retransmisión, con doña Gloria Alba Jasso. Les hemos acompañado desde el inicio de esta retransmisión Carlos Alegre, el capitán del Muscaria, 35 años, caliche. También se acordaba de su niña Alba, con 8 meses de edad. Y el lema, aunque no se lo crea la gente, somos de preferente. 3 parejas de hermanos, Javier Bienzobas con 17 dianas, pues así nos lo contaba el inicio. Hemos hablado del estrecho, de los horarios, también de la figura de Javier Alegre el Indio. Recortadores veteranos. Hemos conversado también con diferentes protagonistas, con Fernando Mendoza, hemos hablado también con José Manuel Domínguez, hablábamos también con Gloria Alba. Pasaba por los micrófonos de Radio Tudela Beatriz Floristán Gurría y también José Gabriel Mayo Burgui, que recordaba cómo era el año pasado en este inicio festivo. Han podido escuchar también las declaraciones de Adrián Marín, de 31 años, que ganaba la primera vez las Tren Bardenas, y de Andrea Falguera, que era la campeona de España en balonmano. De muchas cosas hemos hablado, pero lo que más, lo mejor, venir a Argueras y contarlos. También deseando felices fiestas a toda la localidad de Fustiñana, que hoy también han empezado sus fiestas tradicionales, y para ellos también nuestros mejores deseos. Desde Radio Tudela es Radio, felices fiestas, Radio Tudela es Radio. Castro Albero de Cintruénigo ha querido también acompañar a sus conciudadanos también, o bueno, ¿cómo lo podríamos decir, Castro? Sí, pues he venido a acompañar a los compañeros de Fustiñana en su inicio de las fiestas. Siempre un placer poder venir a Fustiñana porque nos trata muy bien, la verdad. Son gente hospitalaria, unas fiestas que, como ya hablábamos con Sergio Vitas, un programa muy amplio. En Cintruénigo también pronto son vuestras fiestas. ¿Os copiáis unos a otros? ¿Buscáis algunas cosillas para poner en común o no? Hombre, pues en Cintruénigo las fiestas son en septiembre, ya hemos aprobado el programa de fiestas. Y la verdad que siempre te gusta observar lo que hay en otros pueblos, y si funciona, pues igual no copiar, pero por lo menos hacer algo parecido. Nadie se ofende, seguro, si la dicha es buena, ¿no? Oh, así es, además creo que las fiestas de los pueblos tienen muchas cosas en común, y luego cada uno pues tenemos nuestros actos que varían y que nos diferencian a unos de otros. Bueno, ya te has dado cuenta que ha estado aquí nuestro compañero de Sonora FM, Juan Antonio Sánchez, haciendo el preambiente con éxitos, y luego del cohete seguirá casi hasta las 3 de la tarde, o sea que yo te invito a que lo incorpores en el programa de Cintruénigo, ¿eh? Pues, a ver, la verdad que ya tenemos muy avanzado el programa, cerrado prácticamente, pero sí que vamos a hacer cosas con Sonora, pero de más del ámbito infantil. Ajá. Pero vamos, tenemos actividades para todos los gustos, para todos también, los públicos, y para todos los gustos. Esto era una que no hay que perder la oportunidad nunca de decir que nuestros compañeros son los mejores. Imagino que tú lo dirás también de tu corporación. Estamos viendo ahí también a la alcaldesa. Imagino que ella también contigo, muy, muy ilusionados también de estar aquí y disfrutar de este ambiente, y luego lo que os toque a vosotros. Sí, pues como te digo, la verdad que tenemos muy, muy buena relación con Fustiñana. Ya son muchos años, por ejemplo, yo llevo 6 años en el ayuntamiento y siempre me gusta venir a Fustiñana porque hemos hecho muy buenas relaciones y estamos para apoyarnos unos a otros. Pues imagino que desearle lo mejor a todos los fustiñaneros y fustiñaneras. Sí, la verdad que les deseo unas felices fiestas, que lo pasen muy bien, que disfruten. Y luego pues a toda la Ribera también, que acuda a Fustiñana, que lo van a pasar muy bien. Muchísimas gracias, Castro, un placer. Gracias a vosotros y felices fiestas. Gracias. Javier García, del PP y de Cintruénigo. Acabamos de hablar con un compañero tuyo, no de partido, pero bueno. Efectivamente, pero concejal del Ayuntamiento de Cintruénigo por UPE, efectivamente. Estáis muchos por aquí de Cintruénigo, muy activos. Estamos varios, incluso hay alguno que también ha estado por Cintruénigo en la parroquia San Juan Bautista de párroco en nuestro pueblo, que ahora está aquí en Cristiña también. ¿Qué tal? ¿Cómo ves estas fiestas? ¿Has venido otros años? Pues sí, es el tercer año que vengo ya a las fiestas de Bustillana. Encantadísimo de estar con los vecinos de Bustillana y compartir el inicio de sus fiestas. Unas fiestas que sinceramente a mí me gustan, ¿no? He venido también antes de estar en política, conozco las fiestas de Bustillana, el ambiente de Bustillana. Por lo tanto, oye, agradecidísimo de compartir con los vecinos de Bustillana el inicio de sus fiestas y sobre todo de una forma diferente a lo que lo hacía anteriormente. Ayer pudimos hablar contigo también en Objetivo La Ribera y bueno, nos comentabas ese inicio de las fiestas de Estella, ¿verdad? Con bueno, también la Ikurriña, aquí no la hemos visto hoy. Efectivamente, eso es. Hoy tenemos la fiesta en paz y sobre todo alejada de la política, ¿no? Que es lo que tiene que ser. Unas fiestas, como decía ayer, son únicas y exclusivamente para disfrutar y eso es para lo que estamos, para disfrutar de las fiestas. Lo de ayer, lo sucedido ayer, además he de reconocer que tuve un pequeño error, ¿no? Porque sí que dije que había un cuatripartito, no, es un tripartito el que gobierna, que es Podemos, Geroa Bai y H. Bildu, ¿no? Por lo tanto, corregir las palabras de ayer, que desconocía, bueno, no, realmente no conocía en profundidad si había cuatro. Sé que hay otro partido, pero no está en el gobierno. Pero bueno, ahí estaba la Ikurriña, una bandera que no nos representa a todos. Que vosotros desde el Partido Popular habéis defendido mucho este tema, estáis muy, muy, muy atentos a ello. Efectivamente, ya recurriremos en su caso y estudiaremos la posibilidad de hacerlo, la colocación de esta Ikurriña, como también se ha colocado en otros muchísimos municipios. Y desde yo creo que es una enfermedad que tiene EH Bildu, ¿no? El colocar, el imponer una bandera que no representa a los navarros, que no representa a nadie, por mucho que ellos quieran decir, porque ya lo decía ayer también, ¿no? La bandera de nuestra comunidad es la bandera roja con nuestras cadenas y la de España, ¿no? Y lo decía también ayer, que lo único que compartimos, aparte de una gran amistad con el País Vasco, es la bandera de España por pertenecer a nuestro país. Eso es, lo tienen complicado para entender ellos también. Eso parece, ¿no? Quieren ellos imponernos una bandera que no es nuestra bandera, por mucho que quieran, no van a tratar de convencer a la mayoría de los navarros, porque, como digo, la bandera roja de nuestras cadenas será por siempre nuestra bandera y la que llevamos, claro, está en el corazón. Te vimos también en el cohete de Tudela junto a Ana Beltrán. En este momento creo que hoy no ha venido a acompañarte, pero hay muchos compañeros tuyos. No, efectivamente, estamos varios compañeros del Partido Popular, también están los portavoces, algún portavoz de algún municipio cercano, por ejemplo también la portavoz del Ayuntamiento de Tudela del Partido Popular. Ana está en otras fiestas, hoy el inicio de muchísimas fiestas, por lo tanto, los que somos pocos nos tenemos que repartir, sí, ¿no? Estamos aquí todos divididos. Efectivamente, entonces nos hemos repartido por diferentes partes del territorio de Navarra y a mí, encantadísimo, claro está, de venir a Fustiñeta y, como digo, compartir con ellos el inicio de las fiestas. Hablábamos antes, fíjate que yo, cuando estás hablando ahora de que ayer cometiste ese pequeño error, que si tres o cuatro, bueno, yo te tengo que confesar que acabo de decirle a Javier Esparza que era del PP. Vamos, esto ya... Paul Carcabella, menos mal que estás en Argueda, no puedes despedirme ahora mismo. Pero eso es lo que tiene el directo, los nervios y la fiesta. Somos personas, somos humanos, por lo tanto, errores tenemos que cometer. Porque a mí hay un dicho muy bueno, ¿no? El que no se equivoca es porque no anda. Por lo tanto, los que andamos nos equivocamos. Pero bueno, yo creo que estas fiestas no han sido evidentemente una equivocación. Este programa está muy bien pensado. Tenemos para todos los públicos, para todas las edades, 8 días en honor a Justi Pastor. Y bueno, ¿qué le deseamos? Un día más, ¿no? Con un día más de fiesta, además, este año. Por lo tanto, oye... Bueno, es que Fustiñana nos está sorprendiendo. Ya lo hemos comentado en todas las otras conexiones, pero hemos hablado de esta sorpresa hasta último momento con quien lanza el cohete. Habrá un día más de fiesta. Bueno, lo tienen todo. Exactamente, ya el año que viene no sé qué nos espera, ¿no? Por lo tanto, lo que queda ahora es disfrutar de estas fiestas con alegría, con libertad y con igualdad, que yo creo que es lo que pedimos para todas las fiestas, ¿no? Muy bien, pues felices fiestas a todos entonces. Efectivamente, muchísimas felices fiestas a todos, a los de Fustiñana y sobre todo también a los que visitan estos días las fiestas de Fustiñana, que lo celebren como si fuesen de aquí, de esta localidad. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Felices. Hasta la próxima. Escarcha de la mañana. Justiniana y vamos a hablar con José Antonio Laseras, alcalde de Buñuel. Buenos días, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días, muy bien estamos. Ahora es una, a gusto estar aquí en Fiestica de Justiniana. Eres asiduo, ¿verdad?, estas fiestas. Sí, sí, al final nosotros siempre vamos a los pueblos vecinos, que es lo normal, aunque luego nos escapamos a alguno de más lejos. Pero Justiniana es un pueblo hermanado y vamos, aquí venimos muy a gusto. ¿Has podido ojear el programa de fiestas? ¿Has robado ya alguna idea para el tuyo? No, las fiestas de Buñuel ya están preparadas, son las siguientes a estas. Y bueno, siempre tenemos cosas muy parecidas. O sea, al final, festejos taurinos, música, ambiente, actos gastronómicos, siempre yo creo que nos parecemos mucho. Bueno, ha sido un cohete muy emocionante, con bici hasta último momento sin saber que iba a lanzarlo. La plaza ha estallado, estaba llenísima. Sí, la verdad es que es espectacular cómo se monta el ambiente de la gente en la plaza. Y luego es muy emocionante ver cómo se emociona la gente cuando le dicen que lanzan el cohete. Es una experiencia que le llevamos viendo ya dos o tres añicos y gusta mucho, yo creo que a todos los que venimos, el ver cómo esa persona que va a tirar el cohete se emociona en el último momento. ¿Y eso no te apetece copiarlo para Buñuel? Pues de normal lo suelo hacer, lo que pasa es que este año ha sido especial porque hace el 25 aniversario de la banda de música y ya en Santana sí que se le dio la sorpresa y lo van a echar el de agosto también. Entonces sí que se hizo, pero bueno, lo hice previo en Santana y ya dije que anunciaba que en agosto iba a tirar a la banda de música. Claro, les tocaba y bueno, es también un orgullo poder reconocer con el cohete, con ese lanzamiento a alguien de la organización. Eso es, yo creo que es una costumbre que se está cogiendo muy buena, el que gente de Buñuel o gente del pueblo que ha hecho cosas en el pueblo y se reconozca de esta manera y luego puede echar un cohete que es de ellos, que es del pueblo y de la gente que ayuda a hacer las fiestas. Bueno, también imagino que te congratularás de que estos cohetes hayan sido también tranquilos, sin ningún tipo de problema. Hablábamos con Javier García, pues bueno, que había estado en el cohete de Estella, que había encontrado que se había puesto una icurriña. ¿Cómo llevas tú este tema? ¿Cuál es tu opinión? Yo, a mí lo peor que me puedes saber es que se junte la política y la fiesta. O sea, las fiestas son momentos de desconexión, pero yo creo que desconexión de todo. Y cuando digo de todo, la fiesta es para estar de fiesta, desinhibirse de los problemas diarios y ni mucho menos, vale, y ni mucho menos podemos poner problemas, o sea, poner temas políticos en medio de la mesa. La bandera de Curriña, como se veis, es la bandera de otra comunidad muy bonita y muy legal, pero en su comunidad. Y nosotros tenemos la nuestra, que es la que nos representa a todos, y es la que tiene que ondear en nuestros ayuntamientos. Y ya está, no hay más explicaciones. Y cada uno tiene sus sentimientos, pero en su casa. ¿Esperas que todo también tranquilo pase en Buñuel? ¿No tengas ninguna cosa de esta? Sí, de normal suele ser muy tranquilo. Buñuel es un pueblo muy tranquilo en ese aspecto y no debería haber. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, como digo, en su casa. Dentro de las instituciones tenemos que ser legales y ser coherentes con lo que estamos. Y dentro de las instituciones tienen que andar las banderas que tienen que andar, ni una más. Al final imagino que coincidirás conmigo porque estamos desviando el tema en lugar de hablar, pues a lo mejor del santo al que estamos honrando o de la alegría de las calles, porque se ha desviado últimamente ya siempre con el tema de agresiones sexistas y de la bandera, ¿no? Son dos temas sensibles, importantes, pero que a lo mejor empañan el resto. Eso es. La fiesta, como te he dicho al principio, toda la fiesta tiene que ser la fiesta. Y hay que desconectar de todo. Y por supuesto, no cabe ninguna agresión de ningún tipo, ni a mujeres, ni a hombres, ni viceversa. Ya. Cada uno vive la fiesta libre y como él quiere. Por lo cual, ni tiene que haber agresiones sexistas, jamás. Una chica o un chico cuando dice no es no, es no, y nadie le tiene que obligar. Y luego el ir bebido o el ir drogado nunca tiene que ser un atenuante para ello. Es más, tendría que ser un agravante. Exactamente. Pues muchísimas gracias por tus palabras, que sigas disfrutando de este día. Imagino que le deseas lo mejor a todos los justinianeros y justinianeras. Por supuesto, a todo el pueblo de Justiniana, al de Argueras que también están haciendo el cohete, desearles unas felices fiestas y que luego vengan todos, todos a Buñuel, que también lo vamos a disfrutar. Ahí estaremos en Buñuel con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Es el beso que da frío. Ignacio Gil, ¿cómo estás? Aquí nos vemos en Justiniana. Pues sí, muy bien, en mi pueblo. En tu pueblo, eso iba a decir. Digo, no vaya a ser que ahora te líe de pueblo, pero eres justinianero. Sí, sí, sí. A mucha honra, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tal va todo? Nos hemos contactado siempre contigo hablando del canal, de los problemas de los regantes, de todo este tema. ¿Cómo es está todo esto? Ahora en verano, un poco paralizado, ¿no? No, trabajando, pues porque a nivel administrativo, de proyectos, de redacción, de problemas también, pues no hay vacaciones en esa, en esos asuntos. Mucho trabajo, pero hay tiempo también para esto, ¿no? Para la fiesta. Sí, desde luego que hay que saber aprovechar, y más si es en tu pueblo, pues las oportunidades que vienen de pasarlo bien, que tampoco son demasiadas. Claro. Bueno, imagino que ahora, con inicio de curso político y todo, pues te llamaremos más para que nos sigas poniendo al día de cómo van esas obras del canal. Pues a vuestra disposición, como siempre. Pues te agradecemos que hayas atendido a nuestros micrófonos, espero que disfrutes muchísimo de estas fiestas. Mañana, el día grande, ¿acudirás a los actos programados? Sí, acudiré, sobre todo con la familia, los hijos, pues que son actos que son llamativos y que los aprovechan mucho. Pues muchísimas gracias, Ignacio, que tengas una muy feliz fiesta. Venga, a vosotros, gracias. Continuamos en Fustiñan, así. Bueno, acabamos de montar una pequeña tertulia de Tudela, porque tenemos aquí a Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, a Daniel López y a Natalia Castro, de UPN. Bueno, lo he dicho a la primera, no me he equivocado. Bueno, aquí tenemos también a la representante del Partido Popular, que ya me podéis recordar cómo se llama. Irene, es verdad, Irene, ¿ves? Bueno, yo no he bebido nada, pero lo lío todo. Eneko, ¿qué tal? Vamos a empezar contigo. ¿Te has querido acercar aquí a Fustiñana? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué le deseas a todos los fustiñaneros? No, pues muy bien, la acogida ha sido estupenda por parte del alcalde y de toda la corporación y de todo el pueblo. Se ve un ambiente fantástico y bueno, intentaremos recogernos más pronto que tarde, porque si no, esto de las fiestas de los pueblos se empieza a complicar y luego te van sacando cantares y no es plan. ¿Cuántos cohetes van ya? No, pues yo creo que he estado... No, en Tudela, y yo creo que no estaba en ninguno más este año. Menos mal que ha estado en el de Tudela. Sí, sí. Intento no prodigarme mucho, porque si no, en agosto es que no trabajaríamos ninguno si fuésemos claro. A todos. Sí, ¿verdad? Bueno, vosotros sois muchos, Daniel. ¿Te ha tocado estar en algún otro cohete? Pues este año, bueno, estuve en Viana. Sí, estuve en el cohete de Viana. Antes de las fiestas de Tudela. Acompañando a la gente, acompañando a los amigos y disfrutando un poquito de las fiestas, porque donde tienes ahí... amiguetes, pues siempre conviene, porque vives las fiestas de otra manera. Claro. Está bien ir como institución, pero las fiestas son para disfrutarlas. Eso es, imagino que desearás a todos los fustinaleros y fustinaleras unas felices fiestas en paz, en armonía, ¿no? Sí, por supuesto, que tengan unas fiestas que continúen como el inicio, que ha sido magnífico. Es una maravilla ver siempre a la gente, sobre todo a la chavalería, que va todo contenta por ahí, cantando y bailando, pues que todos los días que duran estas fiestas, que sean con ese ánimo y con esa alegría. Qué gusto, mirar, tenéis que ver, me gustaría que me vierais aquí con los cuatro, todos llevándose bien. Hemos dicho, todos hemos coincidido que las fiestas alejadas de la política, que no lo liemos, están aquí, vamos, uno de cada palo, pero en armonía, no tiene nada que ver con las tertulias que tenemos en Tudela cuando sacamos todos los trapos sucios, pero mira, nos quieren sacar una foto y todo. Y aquí Natalia Castro, UPN, ¿qué nos puedes decir de estas fiestas, de este inicio de las fiestas? Bueno, pues a mí me encantan estas fiestas porque, como dice Eneko, son las primeras a las que se suele acudir después de Tudela, y me parece que Fustiñana es un pueblo súper acogedor, que nos acoge a todos, y a veces el número de gente que hay aquí de diferentes partidos y que se pasa realmente bien, y que es un clima súper distendido, y a mí, ¿qué quieres que te diga? Me encanta Fustiñana. Sí, ¿eh? Qué me bien. Encanta. Eso está bien, que disfrutemos de toda la ribera, de toda la fiesta de las riberas. Irene, ¿qué le deseas a todo este pueblo? Hombre, que disfruten estos días muchísimo. Nosotros ya hemos pasado las fiestas de Tudela, hemos disfrutado, yo por lo menos, muchísimo. Este año han sido unas fiestas tranquilas, pero para mí estupendas, y que lo pasen lo mejor que puedan, desde luego. Son días de muchas emociones, de muchas amistades, de reencuentros, que disfruten. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si queréis decir un saludo en conjunto a toda la población, pero imagino que el deseo es felices fiestas, ¿no? Pues desde Tudela, desde luego, felices fiestas a los de Fustiñana y a las de Fustiñana. Muy bien, pues muchísimas gracias, compañeros. Devolvemos la conexión. Vemos a ver qué tal va por Arguedas también, Paul Carcavilla, que estamos peor, ahí. Peor que por Justiniana, seguro. Sí, ¿verdad? Bueno. Hombre, aquí yo creo que me he quedado con los mejores. Ya sabéis que le he liado los nombres a todos, he liado los cargos, pero bueno, que yo como son ellos los que lo tienen que tener claro, ¿verdad? Eso es. Volkswagen Sagamóvil Tudela te da la bienvenida al mes del nuevo Volkswagen Tiguan. Y para celebrarlo, tenemos una oferta única e irrepetible. Solo este mes puedes comprar un Tiguan muy equipado por 22.800 euros. Y además te incluimos los dos primeros mantenimientos oficiales y el seguro a todo riesgo. Nuevo Tiguan por 22.800 euros. Ven a Sagamóvil Tudela y descubre el universo Tiguan. Sagamóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Fontellas, Tudela. ¿Quieres perderte y encontrarte en un paisaje único en España? Una experiencia espectacular. Parque Natural Bardenas Reales de Navarra. Recórrelo andando, en bici, en coche. Paisajes únicos. Bardenas Reales de Navarra te desea unas felices fiestas. ¡Viva Navarra! ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Bonito del Norte por rodajas el kilo a 8,75 euros. Carrilleras de cerdo fresca sin hueso el kilo a 6,95. Melón primera piel de sapo el kilo a 0,44 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¿Las echabas de menos? Ya están aquí las rebajas de Jesús Clemos. En todas sus tiendas. Del 23 de junio al 31 de agosto. Jesús Clemos, la moda que te sienta bien. Y al mejor precio. Tiendas Jesús Clemos, en Tudela. Hay una manera más rápida y segura de viajar. Viajes Marfil, una agencia de viajes en la que el asesoramiento, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia durante el viaje y el mejor precio hacen de nosotros una apuesta segura. Viajes Marfil, 25 años de experiencia. Estamos en la calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil, conocemos el mundo para usted. Tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. Tudelahoy.com. Cercano y querido también como es Justiniana, y bueno, pasando una mañana bonita y agradable, rodeado de compañeros, de amigos y de vecinos de Justiniana. Sé que tiene mucha prisa, pudimos verte estar con vosotros también en el congreso del PSOE, hace nada. Una semanita justa. Y bueno, sabemos que te ha tocado puesto, ¿no? Bueno, ahí... ¿O no? Bueno, ahí María Chivite quería que la acompañara en la ejecutiva de la dirección del partido, y bueno, yo para mí pues un placer poder acompañarle, y un orgullo también, pues que la secretaria general quisiera contar conmigo, en este caso, claro, pues para hacerme cargo un poco de la Ribera, y bueno, pues ahí estaremos apoyando en la medida de lo posible y haciendo todo lo posible porque, bueno, para que el Partido Socialista pues tenga mayor presencia en la Ribera y esté más, claro, más cerca de las personas de la Ribera, ¿no? Que yo hemos podido ver muchos representantes, distintos alcaldes de la Ribera, que con los que se ha querido contar. ¿Esto no había pasado en otras ocasiones o cómo lo valoras tú? Bueno, yo creo que María ha hecho una dirección, pensando en las elecciones de 2019, una dirección fuerte, una dirección potente, una dirección yo creo también centrada en las personas y la ciudadanía, ¿no? Como decía nuestro lema del Congreso, 642.797 razones, ¿no? Pues bueno, yo creo que aquí en la Ribera también tenemos 97.582 razones para estar pendientes de la gente, y bueno, creo que también ha querido potenciar, ¿no?, un poco pues el acercarnos más a la gente, el estar más cercano a la gente, el escuchar más los problemas de la gente y el aportar soluciones a la gente, y yo creo que la directiva es un poco enfocada en esa dirección y en ese sentido, ¿no? Bueno, eso es importante, espero realmente, comparto el deseo ese de que escuchéis a la gente, que la Ribera llegue más arriba, que cada vez tengamos más presencia en muchísimos otros sitios, y bueno, un deseo para Justiniana, ya que estamos aquí, hemos dicho, no vamos a mezclar la política con la fiesta, siempre cae alguna cosita de actualidad, evidentemente tú eres ahora mismo actualidad, pero bueno, ¿qué le deseamos a todos los justinianeros? Bueno, pues en estos días que empiezan ahora las fiestas, que les haga una buena fiesta, que el tiempo les acompañe y que pasen las fiestas sin ningún incidente, y ya pues aprovechar pues para invitar a los justinianeros y las justinianeras que disfruten de estos 7, 8, 9 días... 8 días festivos que tienen aquí en Justiniana, que los saboreen, que los disfruten, que los aprovechen, y al resto de la Ribera en general, pues bueno, que se acerque hasta Justiniana, que yo creo que es un pueblo pues muy amigable, muy acogedor, ¿no?, donde lo van a pasar seguramente muy bien, y que bueno, que se acerquen aquí a pasar un ratico, una tarde de vacas, una noche, que el ambiente es muy bueno y que seguramente lo van a disfrutar. Imagino que tenemos que calentar motores para luego ir arriba a Forada, ¿no? El 23 de agosto aprovechamos también para invitar a toda la Ribera, que tiene una cita ineludible y a la que no puede faltar, con el cohete de fiestas de Riazor. Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Jesús. A ti, Carolina. Hasta luego. Adiós. En este momento podemos hablar con Carlos de la banda de gaiteros de Justiniana. Un inicio de fiestas, ya estamos casi en la resaca del inicio de este chupinazo. Hombre, tanto como la resaca no, aún queda mucho por delante, pero bueno, sí. Hombre, la resaca de la fiesta no, pero la resaca por lo menos del cohete, que ha sido a las 12 y ya son una y pico, ¿eh? Sí, ya hemos estado casi una hora tocando. Casi una hora tocando. Una banda que es fundamental también para las fiestas, ¿o no? Sí, porque la Gaita Navarra al final, la difusión, nosotros tocamos casi todos los días, ¿no? Entre dianas, gigantes, danzaris, danza popular. Entonces, si andamos todos los días con algo, más o menos. O sea que se disfruta de la fiesta, pero también se trabaja. Sí, más o menos sí. Se disfruta porque esta a nosotros nos gusta mucho. Claro. Lo hacemos y nos gusta mucho. Entonces, bueno, pues nos lo tomamos como un hobby y de paso pues también, ¿eh? Haces disfrutar a los demás, guardamos las tradiciones, imagino que alguna... ¿Qué pieza te gusta más de tocar? ¿Cuál es la más característica? Bueno, yo te voy a decir que a mí me gustan todas. No, pero yo, por ejemplo, disfruto mucho tocando dianas. A las 7:30 de la mañana, este año igual no salimos, porque andamos un poco más flojicos de gente. Tenemos alguno que no ha podido ensayar y eso, y algún compañero y demás, pero bueno, sin más. Claro, porque vosotros tenéis vuestras vidas, vuestros trabajos, ¿no? Imagino. Eso es. ¿Y cómo os reunís? ¿Qué hacéis? Nosotros solemos ensayar todas las semanas, tenemos un local habilitado y solemos tocar pues cuando vamos pudiendo, generalmente los viernes, pero también otros días entre semana, pues para ir ensayando tanto para fiestas ahora como para otros eventos. Por ejemplo, yo qué sé, para carnavales o para tocar en fiestas de la Virgen, que son luego en noviembre, y cosas de esas, el Olentero y todas estas cosas. Bueno, o sea que todo el año ocupado, sois también protagonistas en cada una de las fiestas y todo lo que pasa en la localidad, y sí, orgullosos, imagino, de estar ahí. Pues sí, mucho. Bastante. Pues muchísimas gracias por estas palabras tuyas, espero que tengas unas felices fiestas. ¿Qué le deseas a Justiniana y a todo el que lo visite? Pues que se lo pasen muy bien, desde la igualdad, desde el respeto, porque aquí cabemos todos y aquí